te llevaré. Me prometiste tu corazón, Paraguay Condo te llevaré. En mi ranchito junto a tu amor, siempre felices hemos de ser. En mi ranchito junto a tu amor, tuyo siempre seré. Será un nido de amor, ternura y fe. Canciones de mi tierra, yo te cantaré. El humilde chañar en las tibias mañanas te invita a soñar. ¡Cava! Y los rayos del sol filtrando en el mistol, muy tiernas esperanzas darán a mi amor. Allá va la otra. Madurará. En mi ranchito junto a tu amor, las ilusiones madurarán. No habrá más pena, no habrá dolor, será tu sueño felicidad. No habrá más pena, no habrá dolor, solo felicidad. A la mañana irá el trino del zorzal y la alegre calandria te saludará. Arrullo de palomas por el callejón. La última. Se acaba. El viento llevará cantares del ayer, murmullo del río Duro.